Soldier Writer. Cuarto Reich ha vuelto. ¿Qué? ¡Negros! Los judíos hijos de puta morirán, qué bien. Un baño de sangre negra y mestiza también. Matamos judíos más y más y más y más. Los blancos triunfarán. ¿Crees que ha sido nuestro amigo? Pues, ¿sabes qué? Me da igual. Me da igual, pienso solucionarlo esta noche. Buenas, yo soy The Writer. Y yo soy Aecio. Sean todos ustedes bienvenidos, por fin, al capítulo 7 de... ¡Cuarto Reich! Sí, hemos vuelto. Quisieron silenciarnos, pero estamos aquí. Más nazis y eróticos que nunca. Eróticos, sí, nazis está por ver. ¿Has visto nuestro comienzo? Yo cada vez me vuelvo más hebreo, tío. Hebraico. Vale. Pero como dice la canción, un mar de sangre negra. Los judíos hijos de puta. Quiero que sepáis que llevamos media puta hora escojonándonos para editar el vídeo anterior, que tiene una calidad de audio del culo, pero ¿qué se le va a hacer? No os merecéis nada mejor, malditos capullos. Todavía no habéis subvencionado el movimiento fascista Cuarto Reich. No, solo nos habéis echado de iTunes. Es verdad. ¿No? Tenemos que hablar. Aecio ya lo profetizó. El juicio final está llegando. Y esto ya no son señales, joder, esto ya son hechos. Porque, no sé si os habréis dado cuenta de que ya no estamos en iTunes. No sabemos por qué, pero ya porque no estamos ahí. Porque el cartel judaico instalado en Nueva York nos ha echado, aduciendo que somos ilegales. Joder, llevamos un puto año haciendo cosas ilegales y nos echáis ahora. Hay una entrada que escribí en el blog de la web donde explico mis teorías y mis opiniones acerca de toda esta mierda. Hay gente que lo leyó y me dijo que está simpático, así que podéis pasar por ahí a leerlo. Sí, estoy haciendo autopropaganda, es tristísimo, joder. Bueno, tenemos noticias aparte del advenimiento del anticristo y de Viracocha. Y de un mar ingente de dioses con nombres ridículos. Pero todos gloriosos. Sí, como yo. Bueno, eso... Que hemos estado sin grabar la hostia de tiempo, pero hay razones específicas que son totalmente congruentes con nuestra forma de ver la vida, que han hecho que estemos sin grabar. En resumen, todo se reduce a las drogas y a las mujeres baratas. Y a la... ¿cómo era? A la molicia. y a la miseria moral. Y sobre todo el hecho que nos dais asco. Como bien dice en la canción de Death Clock, sois unos mutantes sin cerebro y os odiamos. Sí, yo también me odio a mí mismo. Pero yo no, yo me amo. Tú siempre te amas a ti mismo. Bueno, aparte de todo el verano que pasamos sin grabar, porque la distancia entre mares de... joder, estos, ¿cómo se llaman estos árboles que son de Australia, pero están aquí? Eucaliptos. Eucaliptos, entre mares de eucaliptos nos separaron. Di la verdad, estábamos de viaje de peregrinación al Valhalla, contactando con Thor y Odín y a veces Percunas. Yo contacto con Thor todas las noches cuando rezo. No, pero... Después es un baño de sangre. Y aparte de eso diréis, joder, pero el curso ya empezó hace tiempo. Ya, y cuando os diga lo que os voy a decir ahora, va a pareceros peor. El rollo es que el señor Aecio no tenía ganas de grabar. Estaba ocupado dándose a la mala vida. Dormir es mucho las, más interesante. Y al hastío. Y ahora, la gran noticia, aparte del juicio final que está llegando. Aecio y yo vivimos juntos en amor y compañía. No de un modo homosexual, como ciertas mentes calenturientas y pervertidas se esfuerzan en hacer creer. ¿Cómo que no? Yo sueño contigo todas las pero noches. Pero yo no. Y me toco. Y no quiero que esta gentuza sin amigos y sin héroes luego empiecen a tocarse pensando en nosotros como un dúo romántico. No, señor. No, yo no hablo de romanticismo, yo solo hablo de sexo salvaje. Da igual, hay cosas... Caballos. Tú y yo. Perros, esa es la ecuación. Vomitando. También. En fin. Bueno, el caso es que acabamos de volver y aunque no estemos en iTunes, estamos aquí para quien nos quiera escuchar a través de la página y procuraré hacer mucho spam por ahí, pero es algo que no me mola una mierda porque luego acabas cayendo en la endogamia como Gravina, yo qué sé. Por cierto, enhorabuena por el premio que le dieron el otro día. Puro bolchevismo. Aquí hay favoritismo hacia los sureños, porque como son pobres hecho, y retrasados, sí. hay que darles premios para que no se sientan diferentes. Coged a vuestros putos camellos y volved al Sáhara. Esos premios son nuestros. Pero nosotros no nos presentamos. Porque somos demasiado guays para ir al sur a que nos deis vuestros estúpidos premios que no necesitamos. Jo, pues yo quería ir. Pero tú eres débil y... Yo no soy débil. Da igual, que os jodan, tú eres. Bueno, joder. Bueno, para variar no tenemos correos ni audiocorreos. Bueno, tengo un correo de... Joder, ¿cómo se llama? De Sergio de Saxo con Pamela, agradeciéndome que le pasé una promo. Bueno, le pasé dos de nuestro glorioso podcast. Si escucháis su último número, la pusieron. Así que un aplauso para ellos porque son gente valiente, no como otros. Porque hay que tener valor. Y, joder, es como la campaña esta de Apadrina un podcast. No, yo voy a parar de decir Apadrina un podcast y decir Apadrina Cuarto Reich. No, dile a tus amigos que oyes Cuarto Reich. No te escondas. Dile a tus amigos que oyes Cuarto Reich. Dile a tus y que no te avergüences. Dile a tus amigos que crees completamente en nuestra teoría de pureza étnica, limpieza racial y muerte a los sevillanos y catalanes y madrileños y franceses y cualquier cosa en general que no seamos nosotros. Eso más, cuando te pilla la policía pegándole a un negro por la calle, dile yo no fui, de Reiter me lo dijo. No, dile saluda al Reich hijo de puta y luego vete. Eso. O es más, no te vayas, pégale al policía también. Porque nosotros despreciamos a todas las figuras de autoridad que no van vestidas de gris. O de rojo, o de negro, digo. También. Pero el negro ya es autoritario, por eso he visto de negro siempre. Quiero que sepáis además que desde el otro día tengo un corte de pelo bastante nazi. Ya, eres un esquizo. Ya me lo dijeron... Hostia, me lo dijeron hoy en clase. Al tiempo que yo me dejo crecer una frondosa melena nórdica, este se ha puesto ahí cabeza rapada. Pareces uno de esos chumbos ingleses del hooligans. Sí. Y bueno... Manchester. Antes de empezar con nuestras movidas, también quería agradecer a la gente de La Llama Oscura por el podcast que tenían desde hace 1000 años sin colgar, que los... Bueno, joder, lo acabé de escuchar hoy, lo empecé ayer porque dura 3 putas horas. Y ponen canciones de heavy por el medio, y ya sabéis lo que opino yo, y si no sabéis, os lo digo, de cualquier música que tenga una guitarra eléctrica, es que debería ser prohibida, pero ya. Y, bueno, el caso es que quiero agradecerles porque estuvieron todo el puto podcast hablando de nosotros indirectamente, lo cual me hizo llenar de orgullo y satisfacción, como diría el rey. Nuestro líder. Y ahora vamos con nuestras movidas, vamos a poner a parir algo ya porque estamos tardando. El rollo es que Aecio y yo no estuvimos separados durante todo este verano, sino que este señor vino a mi insigne hogar. Un hogar lleno de ponzón y miseria humana. Sí. Yo veía seres deformes y tristes famélicos alzando la vista, suplicando un fin rápido. Y no estamos hablando de los barrios chungos de Madrid, señores, ni de Lugo, aunque también se mueren de hambre en los dos, sino de Ribeira, ese sitio oscuro que evoca terror y muerte. No, di el nombre entero, joder. Santa Uxía de Ribeira. Pero todo santos por todas partes, ese es el espíritu de Galicia. Pero esta gentuza no sabría decir Uxía, ni aunque le fuese la vida en ello, porque no saben pronunciar la X. Pero me la pica. Pobriños, luego se sentirán mal y se suicidan. Sí. Cuarta Reja apoya con ferviente convicción vuestros suicidios, a merras descerebrados. Yo tengo la idea de que si os suicidáis, Darwin tenía razón, no sois aptos. Es más, de alguna forma tenéis que morir. Si os suicidáis, nos daréis más publicidad. Ergo, ¿a qué esperáis de coger ese cuchillo tan bonito y clavároslo salvajemente mientras entonéis alabanzas a Thor y Odín? Hostia, es que ¿sabes qué pasa? Joder, cuando vivíamos en la selva allí, a lo animal, la ley de Darwin funcionaba porque era cazabas o te cazaban. Pero en este estado de bienestar urbano que vivimos, en el cual yo no apoyo para nada. Ruralismo top. No, ruralismo no, cuevas y monte. Entonces, en este estado que vivimos, no vas a morirte solo porque no seas apto. Entonces, yo abogo por el suicidio de todos los minusválidos y toda esa gente que no puede valerse por sí misma. Cosa que se llama eutanasia y que practican con fervor en Suecia. Bueno, perdón, oficialmente ya no. No. Todo el mundo sabe que en Suecia hacen cosas raras, pero que no salen a la luz. Porque no hay luz allí. Si no, fíjate, aquello es el polvo. Déjame entrar, cosa chunga y enferma. Joder, en Déjame entrar no había luz. Por cierto, van a sacar la versión americana. Ya la sacaron. Mierda. Sale Chloe Moritz está haciendo la vampira. No sé quién. Ah, es una tía que estará buena cuando sea adulta. Lo cual choca totalmente contra la idea del personaje de la peli Swag. Que ya es un engendro ahora y cuando sea adulta será más. No, bueno, ya, pero se supone que no va a ser adulta. Pero, joder, en la vida real la actriz será adulta. Ah, a menos que la matemos. Pero, joder, a mí me mola el papel pero, que hacía. Pero estamos hablando de Rivera. De hecho, no empezamos. Pozo de miseria, ¿dónde los haya? Tú, diles ahí a los oyentes cómo llegaste a allí. Sinceramente no me acuerdo. O sea... Te trajo mi mamá, la verdad. Hostia, es verdad, esta persona fue en tren, no, en bus. Fue en tren, allí no llega el tren. Fui escapando de unas brutales palizas que un progenitor daba a un amigo y estaba yo ahí con mis enseres personales tirado en una plaza contemplando la posibilidad de mendigar cuando de repente aparecieron The Writer con sus padres. ¿Por qué tienes gallos en la voz? Porque estaba hipando. Y... Sí, nena. Y me echaron una mirada de odio y me preguntaron si quería ir al zoo. A lo que yo, como cualquier nazi, le respondí, no, hay un zoo. No lo sabía. Bueno, esto me granjeó el odio eterno e incondicional de sus progenitores. Posteriormente, tras varias horas de viaje infernal hacia el interior oscuro y sombrío de Galicia... De hecho, no era el interior, era bastante el exterior. Bueno, donde ningún pie humano ha hollado jamás, llegamos a Ribeira, también conocido como Orgrilá. Pero sin todo el componente bueno, es un pozo de miseria. Silent Hill no tiene nada que envidiar a ese lugar. Una especie de estas ciudades gallegas de mierda que brotaron de la nada en los años 80 y tal, que crecieron. Y son pueblos con ciertas ínfulas de ciudad, donde la gente es miserable y se mete de todo y es miserable y te mira con odio. De hecho, son tan jodidamente endogámicos que yo, paseando por la calle, notaba cómo miraban con hostil recelo porque sabían que no era de los suyos y se preguntarían de qué extraño reino habría venido. Sí, a mí me encanta ese rollo. Tiene una mirada aviesa, con oscuras intenciones, que dice, tú no eres de aquí. Lárgate o te mato, hostia. No vi al aclamado A mí también cacique. Me miran así. No vi al aclamado cacique Ojalleta. Que al parecer domina el pueblo. Hay tantos que se proclaman dominadores del pueblo. Yo qué sé, es un... Yo qué sé, joder, es un pueblo pequeño, no puede haber tanta gente bueno. dominándolo. Yo no sé cómo no hay tiros por la calle a diario. ¿Qué coño? Yo no voy por ahí casi nunca, seguro que hay son tiros. Son demasiado miserables para comprar armas, van a garrote, garroteville. De hecho, estamos tan aterrorizados que cogimos nuestras provisiones de alcohol y algo parecido a comida y nos encerramos en un piso... Donde al cabo de unos días se fue la luz y tuvimos que malvivir a oscuras. Pero nos dio igual, porque... Había alcohol. Sí. Y oíamos la policía correr buscando esas bandas de negratos gallegos, que no son negratos, pero son malotes, y trafican con drogas y violan Sí, niños. O sea, la policía de allí comulga totalmente con nuestras ideas, es lo único bueno que tiene ese sitio. Tienen esa mirada... Todo va a base de miradas y de insultos. Pero tienen esa mirada de, uy, este es morenito, no me gusta, vamos a pegarle. Además, y me encanta ese rollo. Ese poblado tiene un rollo muy siniestro con la puta sirena de la lonja, que es clavadita, una de la sirena de Forbidden Siren. Y cada vez que la escuchas dices, oh Dios, de repente como en la película de Silent Hill todo se oscurecerá y vamos a morir. Pero como ya estaba todo oscuro, fue todavía peor, porque dijimos, de un momento a otro las paredes se oxidarán y vendrán a por nosotros. Yo creí ver a Cabeza de Pirámide rondando en una de estas que vomita por la ventana, mientras blasfemaba contra una prostituta que estaba allí abajo. Mientras Aecio, aterrorizado, se arrebujaba en el sofá. Porque Aecio, sigo pensando que sigue aterrorizado por la película de Silent Hill, y luego llegó a Ribeira y vio que... no os voy a decir que la película estaba basada en hechos reales, pero inspirada sí que estaba. Entonces, el chaval vio sus peores pesadillas delante suya y no volvió a ser el mismo. Y además que... Mira, me he olvidado lo que iba a decir. ¿Ves? Eso es porque estás aterrorizado. Sí, que para olvidar el terror y tal, nos dimos a la miseria en todas sus facetas, empezando a beber por la tarde, acabando de madrugada... con acabando, lagunas. yo no acabé desde que empecé aún. Lagunas y vómitos por doquier, todo fue miserable y pegajoso. Sí, y luego lo peor es que extendimos eso a nuestra vida santiaguesa. Vivimos en la más completa de las inmundicias. No. Tenemos que beber nuestro propio orín sin destilar y bañarnos en nuestra propia mierda. Nadamos en la Joder, esto inmundicia. está tan lleno de basura que bañarnos en nuestra propia mierda es más Ay. limpio que estar al aire. Joder, Realmente el hablamos aire está más sucio que mi culo. Y mi culo está muy, muy sucio. hablamos de nazismo y hemos topado con el mayor de los caciques franquistas fascistas, conocido como el caudillísimo o román a secas. Un ser execrable y totalmente falto de compasión que nos da ponzoña como comida y nos mete en tugurios que llama casas y malvivimos. Nosotros tenemos que luchar a diario por los pedazos de pan y las chinches que nos acosan y van cargando contra nosotros y todo es miseria. Y lo único que podemos hacer es, como en las películas de cine negro, levantarnos y pisar el suelo lleno de botellas para vomitar en una esquina, mientras oímos la sirena de la policía buscándonos porque somos nazis y chungos. En serio, tememos por nuestra vida. Yo Yo no me encuentro me bien. juego la vida cada día solo con estar respirando este aire contaminado. Creo que hemos perdido ya varias décadas de Yo no vida sé. malviviendo en toda esta inmundicia y rodeados de completa miseria. Llega a tal extremo que entras en esta casa y notas esa falta de vida que te absorbe la vitalidad. Llega un momento donde solo quieres morir y contemplas con lujuria un cuchillo. Yo ya contemplaba con lujuria los cuchillos antes. Si yo te contara lo que hacía yo con cuchillos No quiero y lo que saber. les y lo que le hice a todos No, aquellos no quiero niños. saber tus putos placeres onanistas, Oh, pues sí. Ahora siniestros te voy a contar alguno. y chungos. Como No, no cuando quiero cogí a saberlo. aquel niño y le saqué un ojo con aquel No cuchillo sabía que eras cardenal. y me lo comí. Oh, sí, tuve mi época católica ahí como todo el mundo. No eres católico hasta que toques a un niño. Y con esto damos un avance de lo que vamos a hablar. Catolicismo, miseria, catolicismo y niños desnudos tocándose. Además, tú ya sabes que me convenciste de ser católico cuando me diste pruebas fehacientes de que el juicio está aquí y todos vamos a morir en un infierno de sangre y Eso fuego. es otra cosa. Ira divina por todas Contemplemos el partes. día del juicio cuando Santiago se inundó de fanáticos celotes con cruces, invocando los nombres de sus oscuros dioses ausentes, implorando por la salvación, henchidos de rabia y miedo. Sí, cuando. Porque supongo que habréis visto las noticias últimamente de que su Santísima Trinidad, el Papa, ha venido por estas tierras. No es su Santísima Trinidad, es el amado líder, Führer, caudillo, el Duce, si quieres. Es su Santísima Trinidad. Un tío en la, una tía en la tele dijo que venga el Papa aquí es como si viene Jesús. Eso es. Joder, y el Espíritu Santo, no te jode. Jodeos, putos judíos, Cuarto Reich tiene sus ideas. Ya ha venido aquí el estado más fascista del mundo, los No, estados no nos Vaticanos. vamos a engañar, el tío tampoco vino a gusto. Yo un día tuve una pesadilla y soñé con el libro de los siete sellos abriéndose y dije, joder, ya Ay, está aquí, jafadrín. necesito ayuda. Y llamé al Papa y le dije, Papa, tengo miedo, creo que voy a morir. Oh, pero ¿cómo vas a morir? Sí, Jesus Christ va a venir con una metralleta a matarme porque el juicio está cerca. Con Hitler a su diestra y el vengador de la sangre a su siniestra. Y el tío, claro, dijo, hostia, no, esto no puede pasar porque ¿cómo voy a dejar morir al de Reiter? Voy a dar un poco de consuelo moral y espiritual a esa añeja ciudad que es Santiago, porque solo se la puede considerar como añeja. Pero volviendo a ciudades obscenamente mierdosas, Entonces el sí, Papa vino y... podríamos hablar de Santiago, pero todos sabemos que Santiago es ponzoñoso y A mí me miserable. gusta. Porque a ti Esa te... miseria moral por doquier, esos estudiantes borrachos todos Pero los luego la días. gente nos recrimina que no seguimos una linealidad, porque sus mentes primitivas y ameboides unicelulares son incapaces de comprender los matices de nuestros giros de argumento sin sentido y sin Nada tiene lógica y sentido ebrio. aquí. Nos escucháis porque nada tiene lógica y todo es un puto No, caos. nos escuchan porque no tienen amigos y necesitan llenar ese vacío de su vida para no suicidarse. Joder, suicidaos una puta vez. ¿Qué hacéis escuchando esto? ¿Para qué inventó Buda las pajas? Si no tenéis amigos, sea, no, no sirve de nada que, no, que nos escuchéis si no tenéis amigos. ¿Sabes porque que... luego, ¿cómo coño vais a hacer propaganda de nosotros? Y ahora necesitamos propaganda porque Steve Jobs nos odia. Así que, joder, es ah, el ya. tío de... ¡Puto judío de mierda! Pues eso. Ahora, no, no queremos que nos salga gente sin amigos. Porque... ¡Sefardí, hijo de puta! Porque, joder... ¡Sefardí! Mierda. Porque tenemos que... Eso, tenemos que expandirnos, porque yo asumo que ya no vamos a tener más oyentes nuevos. Entonces, joder, tener amigos, aunque sea solo para hacer propaganda de nosotros, tendréis que hacer es una misión antes de que llegue el juicio, tendrán que hacer porque luego todos moriréis, así que hacedlo ahora. Tendrán que hacer como el MRA, coger un cuchillo, coger un negro y escribirle en la frente a cuchillo, saluda al Reich, hijo de puta, y que la gente diga, oh, qué Reich. Por cierto, que sepáis que estamos en Wikipedia, sección cuarto Reich. Si no nos borraron. Espero que no. Sí, nosotros abrimos la Wikipedia y abrimos Cuarto Reich. Y allí, obviamente, no hablaban de nosotros porque nos tienen miedo, al igual que en Apple. Son estas empresas del imperio que temen mezclarse con nuestras políticas imperialistas. Y fascistoides, pero no con Israel, Doble rasero, sí señor. Sí, sí, esa es la vida del siglo XXI, donde cualquiera puede venir a joderte por detrás. Y los matrimonios gays son legales, y es un sitio lleno de por basura. Ahora, cuando Rajoy vuelva, os vais a cagar, va a ser todo un decapitación por doquier. No quedará títere con cabeza, ya lo dijo. Bueno, pues el caso es que... decía la Wikipedia que Cuarto Reich es un rollo de... como una teoría. Yo no me acuerdo qué coño decía, pero no tenía puta lógica. Entonces, no es había... una teoría neonazi acerca del advenimiento de Cuarto Reich, que técnicamente nunca acabó, porque realmente el Tercer Reich nunca se rindió, lo cual es mentira. Porque el almirante, creo que era Dennis o algo así, rindió el Reich. Obviamente después de que muriese el amado líder. No murió. Bueno. Se fugó a los Alpes. Está en el Valhalla ahora, con Thor y Odín, tramando su vuelta, con legiones de banderas nazis ondeando por doquier, mientras ellos están en el reino. Bueno, y el caso... ¡MRA! Nuestros amiguitos. Bueno, el caso es que había la mítica mierda para poner enlaces en la Wikipedia, y colocamos ahí, como quien no quiere la cosa, la dirección de nuestro blog, de Blogspot. Que sigue amándonos y no nos censura. Porque Google mola. Y mientras mirábamos Anillos de Castidad, como la de Hannah Montana. Yo no quería hablar de eso. ¿Por qué no? Es divertido. Anillos de Castidad. Cosa que yo veo totalmente lícita. O sea, joder, es que estas niñas de 13 años zorreando por ahí. No, no, puras y vírgenes hasta el matrimonio. O hasta que venga alguien a violaros. Y aún así, luego no deberíais casaros nunca porque sois unas impuras de mierda y puede que llevéis la semilla de un violador en vuestro vientre materno. Y eso no puede ser. Porque, joder, y yo qué sé, por algo bueno que tienen los gitanos, curiosamente, es la prueba del pañuelo. ¿Ves? Sí, joder, será una raza de morenitos de mierda, pero tiene eso que a mí me parece genial. Deberían instaurarlo en todas las putas religiones del mundo, porque... Hostia, bueno, supongo que sabéis de qué va la prueba del pañuelo. Seguramente no, porque sois unos incultos de mierda y por eso nos escucháis. En vez de compraros un libro sobre el Tercer Reich e intentar reformarlo. También podéis comprar Drácula de Bram Stoker, que es una novela mucho más guay. Y sale un tío más malvado que nosotros. Por la experiencia autoritaria de Todorov. Ah, sí, Todorov, ese tío tan guay. El rollo es que Todorov antes era un lingüista y ahora es un tío que raja de la guerra de Irak. Y yo qué sé, Todorov, molabas más antes. Yo sé que estás viejo, pero... Hostia, yo qué sé. Tendría que hacer como rollo ario. Cuando llegas a una cierta edad, inmolarte en el fuego y hacerlo espacio a las nuevas generaciones, joder. Pero bueno, volviendo a temas interesantes y candentes de actualidad. ¡Negros! ¡Negros por doquier! ¿Qué es esto? ¡Negros por doquier! ¡No, no, no! Sí, eso era todo lo que tenía que añadir. ¿Qué es esto de que hayan negros? Me parece fatal. Mancha de Caín, señores. Quiero que sepáis que el otro día, buscando por la biblioteca de historia, topé con un glorioso libro del siglo XIX... Ese grandísimo siglo. Ese siglo genial. Ese siglo dividido entre dos partes, una que mola y otra que no. No, las dos molan. No. Sí, y donde te hablaba acerca de las diversas razas que pueblan el mundo. poniendo como primera la inglesa, la segunda la blanca y la tercera los chinos, porque los negros no eran raza, te lo ponían como subraza y te describían cómo los antepasados neandertales y cromañones descendían, perdón, o sea, acababan mutando o algo así, descendían en negros, y de ahí su posición encorvada, su mandíbula prominente y su escaso intelecto. Pues, bueno, obviamente me estuve riendo durante horas, gozando de la sabiduría de los decimonónicos, pensando, oh Dios Inglaterra, quiero que conquistes de nuevo a sus zulúes y hagas tratados tan divertidos, donde afirmas que sois superiores porque descendéis de Noé, mientras que los negros de Caín y en eso basáis toda vuestra puta doctrina, vaya, porque según vosotros, según los ingleses, que por cierto todavía piensan lo mismo, el resto del mundo son seres manchaditos e indignos de sus blancas teces y joder, ¿por qué no tenéis un puto imperio para alegarnos noticias divertidas de disparos a negros y joder, que la última vez vi una noticia de musulmanes radicales en Europa, o sea, en Inglaterra, con pancartas diciendo que Europa era el cáncer y el Islam era la cura. Joder, ¿dónde estaban esos tiempos donde las cargas de caballería ligera ahuyentaban a los pakistaníes y tal, a golpe de lance y corneta? Bueno, pero ahora puedes... Mierda, no me sale la palabra en castellano. Bueno, sí, puedes juzgarlos por comercialmente, que es más cruel, porque no te están haciendo daño físico, pero sí daño moral y económico. Y si te matan, te mataron y da igual. No, pero si ves que no tienes comida para darle a tus hijos... Como dijo la escritora Ann Coulter, famosa escritora norteamericana de los buenos, o sea, nazi, extrema, total y brutal, en el 2001... donde afirmaba que habría que invadir sus países, matar a sus líderes, esclavizar a su población y convertirlos al cristianismo. Eso es lo que hay que hacer, joder. Masacres, destrucción y superioridad racial. Yo no me preocuparía por lo de convertirlos al cristianismo, porque cuando Jesús Christ llegue con la machingún, ya los convertirá a todos. Quiero que sepas que hay una imagen muy divertida del ejército estadounidense donde hay un helicóptero con una Gatling acoplada y delante, en los orificios de disparo, aparecía el signo de la paz donde decía disparando paz a 2400 ráfagas por segundo. Porque yo comulgo totalmente con esa frase de si quieres paz, prepárate para la guerra. De paz no hay paz. Como decía aquel extraterrestre de Independence Day. Independence Day, una peli hostia de guay, porque hay cosas explotando. Banderas alemanas, estadounidenses, digo alemanas. Y es una peli muy, muy nazi. Y sale Bill Pullman cuando aún hacía películas. ¿Qué fue de ese hombre? No sé quién es, pero... Era el presidente. Ah. Y también era el padre de la niña de Casper en Casper. Ah, y sí, esas son sus dos películas. Que luego... Sí, joder, Bill Pullman, te necesitamos para que salves al mundo una vez más de los aliens. Sí, ¿qué es eso del mestizaje? El mestizaje ya está aquí. La MRA ya lo ha profetizado. Vamos todos a morir en una marea negra y oscurita, hasta que venga Jesucristo y dispare a todo el mundo y vais a morir, ja, ja, ja. Ahora que lo pienso, ¿qué pasaría si Jesucristo topase con percunas, vira coche y todo? Cataclismo. Eso es lo que va a pasar en el fin de los tiempos que están cada vez más próximos. Quiero que sepáis que, aterrorizados ante nuestra falta de respuestas por el juicio final, hemos buscado la solución en dioses andinos como Viracocha o estonios como percunas y dievas y ahora ya no sabemos muy bien en qué creer, porque todos tienen nombres tan geniales y divertidos que ya no sabemos en qué depositar nuestra fe. Bueno, yo siempre creí, aparte de en Thor y en Odín, en Shiva. Shiva es un gran Gamesa, dios. Gamesa, es verdad. Gamesa también. Sí, cualquier dios que tenga cara de animal me parece perfecto. Percunas es más divertido, es un dios iracundo y furioso, que no dice nada de amor y compañía. Hostia, como ya ve, qué guay. Sí, es verdad. Ya ve, otro dios a tener en cuenta. Eso es también, con motivo del Papa, pues nos dedicamos a sumergirnos en la gloriosa... En las escrituras, digamos. La gloriosa novela de acción acerca de Yahvé y sus aventuras, también llamada Biblia. Acción trepidante. Y descubrimos joyas tan gloriosas que nos hizo reafirmarnos en nuestro catolicismo / judaísmo / cristianismo, cualquier cosa que comulgue con el Antiguo Testamento, que es el Vengador de la Sangre. Sí. Pero antes de hablar de eso tendremos que hacer una pausa para la publicidad y entonar algún coso nazi. Something to hate, and we hate you. Lleváis un año esperando al programa más gore, fuerte y pornográfico de toda la historia de la República Democrática Alemana. Y en este capítulo de Cuarto Reich, por fin, las Super Frolings han llegado. Odio, odio y odio, ya lo dice la canción. Toneladas de odio germánico, ario y rubio en la República Democrática Alemana. Comunistas muriendo y mujerzuelas rubias y arias masacrando invocando el nombre de Tori Odin. La Super Freuden, señores. Un año entero investigando en nuestros laboratorios mengeleicos para crear la mejor combinación de seres nazis puros y rubios. Y muy, muy nazis. Así que podréis disfrutar de ellas después de que hablemos de Turquía. Exacto, Turquía. Sí, vamos a hablar de Turquía, señores, ese gran país. Y os preguntaréis, ¿qué a quién coño le importa Turquía? Exacto, nadie le importa Turquía. Espera, a Javi Marín le importa Turquía, por eso vamos a hablar de Turquía. ¿A quién le importa Javi Marín? A mí no me importa una mierda, de hecho hace la hostia que no hablo con él. A lo mejor está muerto. La última vez que supe de él estaba en Turquía, así que es probable que esté muerto. Bueno, muchos de vosotros os preguntaréis, ¿dónde está Turquía? Pues básicamente en el pene de Europa, literalmente también conocido como el Bósforo. Ese cacho de tierra de mierda que casi une Europa con África. Digo con África, bueno, con Asia. África, joder, ¿qué Asia más da? Menor, que le llamaban los antiguos. Que irónica, bueno, es un país de reciente fundación, se fundó en el 23 o algo así, va, no me acuerdo. Después reconozco ese país. Después de la Primera Guerra Mundial con el desmembramiento del Imperio Otomano. Yo solo reconozco tres países, ya que estamos en el asunto. La gloriosa España, la gloriosa Alemania y el Imperio. Creí que dirías Alemania del Este y Alemania del Oeste y ya está. Pero todos hermanos. Bueno. Más la del Este, que hay más nazis. En fin, Turquía es una curiosidad histórica, dado que no deja de ser un país habitado por pueblos mongoloides. Sí, sí, bueno, al margen de que sean mongolos, vienen procedentes de Mongolia, que echaron a hostias a los pobres griegos bizantinos que estaban muy ocupados en matarse entre sí, allá por los siglos 14 y 15. Bien, Turquía durante la hostia de tiempo, bueno, del siglo 14 y tal, se conocía como Imperio Otomano, que abarcaba desde Egipto hasta lo que es hoy Viena, y estaba formado por eso, una confederación de tribus turcas, turquidas, que venían de Mongolia, cuyo único objetivo en la vida era saquear, engordar, saquear y de vez en cuando morir como animales. Los mataba Drácula, ¿verdad? Te iba a decir, Drácula es famoso sí. Por su afición desmedida en palar turcos y comer delante de ellos, algo con lo que estoy perfectamente de acuerdo. Los turcos son uno de esos pueblos que se han ganado la amistad y la alegría de todo el mundo, hasta el punto de que en toda Europa del Este se los conoce como algo así como el hombre del saco. En Grecia te matan por sugerir que son turcos, y en el resto del mundo les escupen porque son el único país musulmán, no musulmán, que es musulmán y laico. Qué chungo. Bueno, Turquía, no voy a hablar del Imperio Otomano porque no tiene mucha amiga. Llegaron, vencieron, saquearon, murieron, perdieron, etc. Como todos los imperios, ¿no? Pero los turcos, como buenos mongoloides que son, tienen el récord de llevar 400 años en decadencia hasta finalmente morir. En fin. Como todos los imperios, ¿no? Sí, bueno, pero el imperio nunca acaba, el rey continúa. Turquía, eso, se inició después de la Primera Guerra Mundial, ya que estúpidamente el Imperio Otomano se le dio por entrar al el mismo bando que Alemania. Bueno, aquí lo pienso no tan estúpidamente, Alemania siempre mola. Y obviamente perdieron. Y los desmembraron el imperio para crear Grecia, tal, tal. Y crearon Turquía, un cacho de tierra europea y luego otro cacho de tierra asiática. Muchos lo conoceréis porque ser un país que, para tener una ridícula extensión de porción de tierra europea, reclama ser un país europeo y que debería entrar en Europa. Algo completamente irrisible, ya que en ese caso, Moscú, Rusia, Kazajistán y tal también podrían entrar en Europa. Espera, pero a mí me parece perfecto que entren en la Unión Europea. Y te voy a decir por qué. Por su gran habilidad culinaria. O sea, Los kebabs están un poco caros porque son un producto de importación, pero si los turcos se vuelven europeos, sería como, joder, como un producto nacional, por así decir. Y yo creo que bajarían de precio y yo sería mucho más feliz, porque si para algo sirven los turcos es para hacer kebabs. ¿Qué es eso? Te os preguntaréis por qué cojones nos están hablando de unos seres morenitos, oscuritos y a los que no le importa a nadie. Veréis, los turcos, aunque no lo parezcan, son otros de esos nazis que molan, que nadie conocía. Se dedicaron alegremente a genocidar al pueblo armenio, griego, búlgaro, albano, ¿cómo se llaman estos? Croatas, serbios, búlgaros, húngaros, rumanos, austríacos, turcos. Joder, mataron a todo puto Cristo. Sí, hasta el punto de que se dedicaban a... O sea, genocidaron a tanta gente que llegó un momento en el que fueron a por ellos. Churchill lo sabía, Mustafa lo sabía y ahora vosotros lo sabéis. El caso es eso, que tras la Primera Guerra Mundial pues decidió hacer un país que englobara a todas sus tribus mongoloides turquídas y acabó en ese extraño ser que es Turquía. Un país al que según su constitución, si un país, si un partido no laico cede el poder, el ejército tiene pleno derecho para disparar a matar. Algo que a mí me parece perfectísimo, porque todo el mundo sabe que estamos a favor de las revueltas y las represiones brutalmente sanguinarias y poco ingeniosas, tanques a la poco calle. Poco ingeniosas. ¿Cómo es una represión ingeniosa? Una ¿Torturas chinas? ¿O? Sí, no como hacen los chinos, de mandar tanques a la plaza de Tiananmen, o los rusos de mandar tanques a la plaza de cualquier ciudad de Praga. Todo se basa en mandar tanques. Yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros creemos en el pragmatismo, por lo que estoy viendo aquí, ¿no? Bueno. Todo se arregla a base de tanques. Turquía, como buen país nazi chungo, tiene culto a la personalidad. En este caso, encarnado por Mustafa Kemal Atatürk. ¿Cómo? Sí, un hombre de estos chungos. Un tío con bigote y sombrero ruso que molaba a Dios porque, atención, fue el primero que derrotó a Churchill. Sí, señores, la batalla de Gallipoli. Churchill versus Mustafa, y ganó Mustafa porque tenía el bigote más grande. Bueno, ya sabéis lo que pasa con los bigotes más grandes. Mustafa fue un tío chungo que era liberal, pero en cuanto le dieron el poder de Turquía, se dedicó a genocidar a armenios, a prohibir básicamente el culto a Mahoma, cuyo dios es mucho mejor que algunos otros dioses que hemos visto, le hace Viracocha, porque es un dios iracundo y asesino. Y se dedicó a hacer un país fuertemente militarizado, con un único partido, que era el partido del gobierno. A su vez que era... Se llamaba así, partido del gobierno. No me acuerdo. Porque sería la polla. Era el partido del militar y... Sí, y antes de morir, dio instrucciones de que si alguna vez algún musulmán accedía al poder, el ejército debía asesinarlo para que no socavase el poder de la república. Mustafa, Musti para los amigos, Mustafa para los demás... También se dedicó a hacerle la puñeta a los griegos, en el sentido de se dedicaba a exportar griegos al resto del mundo, en concepto de materia de obra barata y esas cosas. También fue que se cargó al último califa otomano, perdón, sultán, bueno, como se llaman esos caciques, los cojones. Y también se dedicó a hacerle la guerra salvajemente, como quien hace el amor con un toro, con los griegos. Obviamente perdiendo, dado que nadie puede contra Aquiles. Porque suya es la lujuria y el poder. Como Beowulf en aquella película de Wolfgang Petersen. Turquía no tiene gran cosa que reseñar, dado que todo lo perdieron en el Imperio Otomano. Bueno, perdieron en Espera, no era de Wolfgang Petersen, eso era Troya. Bueno, me estás confundiendo, mierda. Claro que sí. Joder, no, Beowulf era Turquía de... Turquía es confusa. Beowulf era del tío que hizo Gremlins, no me sale el nombre ahora. Bueno, era un tío que antes molaba. ¿Sabes esa frase? Tío, tú antes molabas. Pues yo cuando me cruce con ese tío por la calle se la pienso decir. Bueno, el caso. Lo más curioso que hizo Turquía, lo más tal, fue conquistar Constantinopla y rebautizarla Estambul. Un nombre obsceno feo y que te desagrada la vista y a los otros ocho sentidos. Bueno, ¿cómo es Turquía? Bueno, probablemente si imagináis un desierto árido, repugnante, lleno de tigres, mostachudos y cabreados, estáis acertando completamente, dado que se quedaron en la parte mala de Europa y en la parte mala de Asia. Turquía no tiene nada... Viven en la miseria como nosotros, entonces. Más o menos. A ver, Turquía... ¿El aire ensucia allí? No lo sé. Esa es la pregunta. Yo creo que en ciertos municipios no las cabras aire. Son los que gobiernan. Pero... ¿Cómo aquí? Turquía es famosa, aparte de por la exportación de griegos y durums y kebab kings y esas cosas, es ligeramente famosilla por exportar algo parecido a productos tecnológicos. Lo que nosotros llamamos Made in Taiwan y esas cosas, pues ellos llaman Made in Turquía. También por sus películas, todas obscenamente malas, repugnantes y risibles. Hostia, ese Shaitan, el exorcista turco, y ese Star Wars turco, y ese... El Capitán América y Superman contra Spiderman, y esas geniales películas de Chiru, con patadas por todas partes. Y sus putas telenovelas rollo hindús, donde todos bailan y son felices, y todos bailan. Y no sabes por qué bailan, pero no paran de bailar, y tú te enfureces por momentos, porque quieres saber por qué bailan. No, no, pero lo mejor de las... El Rambo turco, joder, es que cualquier peli de los 80, 70, tiene su versión turca. Y es jodidamente genial. Bueno. Hay una web que es bastante aficionada a eso, igual alguien la conoce, es viruete.com, que allí hay alguna, creo recordar que hay alguna reseña de pelis de estas, y en Cinecutre también hay alguna, y es la pollísima, porque son esos tíos morenos, joder, yo qué sé, ves al Superman ahí con el bigote, en plan de, yo me levanté por la mañana y vine a hacer una película. Es la pollísima. Bueno, algunos os preguntaréis, ¿y qué pasa con Turquía? ¿Por qué tuvo un imperio y lo perdió? Bueno, aparte fue todo culpa del Superman, amigo tú. Aparte por su desmedida afición a coger hombres, castrarlos y meterlos en el poder. Todo el mundo sabe que un hombre sin sus cojones no es nadie. Bueno, según una vez... Iba a decir una cosa. Según una vez visteis Lawrence de Arabia, tendréis todo lo que necesitáis saber sobre turcos. Seres malolientes, mostachudos que pierden contra todo lo que existe y más. Pero parece ser que los turcos se están recobrando hoy en día, dado que están iniciando una política de expansionismo imperial contra Chipre. Sí, señores, Chipre, ese país de la Unión Europea, invadido por las hordas turcas. Como ya dijo los bizantinos, ¡ay, la hostia que se vienen los turcos! Nicosia, señores, Nicosia, esa es la palabra. Nicosia está bajo poder turco porque se han sojuzgado la mitad de la puta isla. Nadie sabe por qué. Pero están ahí. Nadie sabe por qué quieren esa puta isla donde no crece nada desde hace mucho tiempo, pero ahí están. Es por orgullo. Queremos reconstruir nuestro imperio y por algún sitio tenemos que empezar. Vamos aquí que solo hay cabras y simples campesinos que trabajan la tierra. Si queréis... Sin más preocupación que sobrevivir un día más a base de rastrojos. Los turcos, al igual que los franceses, arrastran un largo historial de gloriosas derrotas inmundas y despreciables. Aunque a diferencia de los franceses, moríos de una puta vez, joder, ya, seguís estorbando, llegaron a ganar alguna batalla. En sus buenos tiempos, en los tiempos del caudillo, que diríamos aquí... Antes de que viniera Drácula y les empalara a todos. Llegaron hasta Viena, poniendo en peligro la tierra de... ¿Cómo se llamaba? El tío de los Anillos de los Nibelungos. Me he olvidado. ¿Qué tío? Sigisberto, no. Sigisberto. Qué bueno, triste. Este es un momento de los fans ya decir, lo deben ver esto. Sí. Mira cómo cae en la más absoluta miseria. Sigismundo I. Miseria, joder. Ya. El caso es que los turcos... Drogas y miseria. ¡Moros! Esa es la palabra. ¡Moros, joder, por todas partes! Bueno, El virus de los moros ha invadido a Ecija. Sí, los turcos, como buen país oriental, se lanzó... ¿Qué país? ¿Qué? Eso no es un país, es un, bueno, un reducto turcos, de gente hambrienta. Como buena tribu oriental, después de comerse a los griegos, tiró para adelante y por alguna extraña razón lograron llegar hasta Viena en un tiempo récord de 300 años. Les costó un poquillo y tal, pero bueno, no pasa nada, chicos. A los judíos les costó más llegar a Israel. Tampoco pasa nada. Pero los judíos tenían un dios asesino y castigador con ellos. Mustafa no tenía nada de eso. No. Joder, todo el mundo tiene un dios asesino y castigador. No, su Alá no era el nuestro. Va. Y bueno, el caso, que los turcos son un país peculiar porque no tienen muy claro qué son. No son exactamente musulmanes, tampoco son cristianos. Bueno, aún quedan por ahí cristianos, de estos ortodoxos chungos con barba y tal. Pero es un país de grandes contrastes. Dado que si tú vas a Estambul, probablemente veas hacinamiento, muerte y miseria por doquier. Pero de vez en cuando trajes occidentales y rascacielos. Pero si te alejas de ahí, lo único que verás son poblachos musulmanes donde todavía predican la yihad. Y si te acercas a ellos, gritarán ese grito de guerra árabe, montarán en sus camellos y caerán sobre ti con la furia de los creyentes. Bueno. Pero eso no pasa en cualquier país pobre, que están los rascacielos y luego el resto es mierda. No, realmente solo pasa en Arabia, Egipto y Turquía. Y lo curioso es que Turquía niega que sea musulmán, lo cual es muy divertido, dado que tú puedes ir con velo a la universidad. Quiero que sepáis que hoy en día en Turquía se están todos muy nerviosillos porque el ejército está considerando que se respira demasiado ambiente religioso y van a empezar a caer hostias como panes por doquier. Habrá muertos, muertos por todas partes. El todopoderoso ejército otomano se pondrá en pie de nuevo. Y nosotros estaremos aquí viendo los telediarios para contároslo todo. Quiero que sepáis que... ¿quién perdió la mano? Cervantes. Sí. Cervantes. Bueno, y habrá más gente bueno, a lo largo de... Cervantes era el manco de Lepanto porque los turcos le cortaron la mano. Oh yeah, sí, sí. Los turcos se hostiaron contra el imperio de Carlos V a muerte y a dolor. Desde entonces no han vuelto a ganar nada. Y quiero que sepáis, curiosamente, los turcos se aliaron con la Francia de los Valois para luchar contra las ansias de dominación de los españoles. Sí, señores, los turcos potencia mundial ipso facto. Bueno, hoy en día Turquía no vale una puta mierda. Si llegase un meteorito y se lo cargase tampoco pasaría nada. Nos íbamos a quedar sin kebabs. ¿A quién importa? A mí. ¿Sabes que los kebabs están hechos de Armenia? ¿Qué más da? Es deporte nacional en ese país que hace la Armenia. Yo nunca me planteo lo que como, yo lo como y listo. Ahora que lo pienso, deberíamos... Sí, me tiene buena pinta y está rico. Deberíamos amar a los turcos, porque cuando los... ¿cómo se llama? Los kurdos decidieron montarse su propio partido, el ejército respondió con misiles. No te acordaros que son kurdos, concretamente. No lo sé, me da igual. Pues yo tomo durums, así que... ¿Qué más da? Supongo que será lo mismo. Quiero que sepas que hubo un partido bombardeado con misiles. ¡Misiles, joder! Así me gusta Turquía, y a muerte y a dolor. Hay dos formas de arreglar las cosas, los tanques y los misiles, y las dos están estrechamente relacionadas. Quiero que sepáis que Turquía ha perdido contra todo país de Europa del Este, incluido Rusia, Francia, Inglaterra, España, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, Egipto, también perdió contra Egipto. ¡Joder, perdió contra los putos israelíes, por favor! Me encanta cómo recitas todo eso de carrerilla, lo estás estudiando ahora o algo así, ¿verdad? No, es que solo he visto jugando esos juegos. hasta joder. Los armenios, que son un puto país sin país, son como los judíos, están ahí, no sabes muy bien por qué ni cómo han sobrevivido y no paran de perder en todas partes. Yo sé cómo sobrevivieron los judíos, matando en la sombra mientras lloriqueaban de cara al público. Tenían el Vengador. Y además tenían a la Academia del Cine Americano. Bueno, terminando, los turcos que han hecho nada, que aportan nada, que han hecho nada, estuvieron ahí porque hicieron que vas. A mí me importan tus putos kebabs, joder. Si fueran son mis penes putos de Armenio. ¿Y qué? ¿Y los percebes son penes de percebe? Sí, no como percebes. Y la gente paga mucho por ellos. Pero un kebab es la comida. Yo los como gratis porque soy mejor que vosotros, pero la mayor parte de la gente los paga y los paga muy caros. Quiero que sepáis... ¡Pollas! Que... ¡Pagáis por comer pollas! ¡Hostia! Quiero que sepáis que los turcos... Hay gente que hace lo mismo cuando va a un bar gay. Dios, vale. Me has quitado las ganas de seguir haciendo este podcast con esa frase. En fin, quiero que sepáis que los turcos son la mayor amenaza para la integridad área de Alemania, dado que se dedican a exportar a sus propios ciudadanos por millones a Alemania, mestizándose con los hijos de Sigfrido y Sigismundo. ¿Estás diciendo que Alemania está llena de kebabs? Joder, vamos a vivir a Alemania, sí, ya. Es el país más glorioso del mundo. Es un país con 4 millones de turcos, es horrible. ¿Cómo que horrible? Hostia, hay alemanes y hay kebabs. ¿Qué más le pides a Alemania? Mestizaje, la MRH ya espuma. Pero seguro que están ahí en su gueto y no se mezclan con nadie, porque los alemanes ya saben a dónde puede llevarte todo esto. No, la verdad es que se están mestizando bastante. Uy, uy, uy, uy, uy. Ya hay el libraco este que dice, yo no quiero vivir en una Alemania musulmana. Yo tampoco quiero vivir en una Alemania musulmana, quiero nacionalsocialismo muerto. Pero bueno, Turquía pasó sin pena ni gloria por la historia. Si os dicen lo contrario es mentira, realmente no ganaron nada y sus únicos logros fueron matar albanos. Y joder, cualquier persona puede matar albanos, son gente que están ahí para morir, como los polacos, los judíos y los franceses. Son seres a los que no sentirías ningún remordimiento por disparar, ¿no? Subhumanos, Untermenschen, que llaman, incluso amebas, dicen algunos. No conozco ninguno. Tampoco salen de su puto país. Ahora lo entiendo, que los tienen ahí cercados a los palestinos. Tenemos que hablar un día de Albania y su rey Zog primero. ¿Su qué? Rey Zog. Que es el rey de Albania. Pero tiene el rey, qué gente tan avanzada. Yo no, pensé que estaría en el tribalismo o algo. Tenía, pero se llamaba Zog. Joder, es el rey Zog, su majestad Zog primero. Joder, que parece... Que luchó contra Mussolini y perdió. Y murió. Parece el nombre de un orco de Tolkien o algo vale, así. Zog. Zog. Bueno, Mustafa. Ah, por cierto, antes de Mustafa, qué mal. No había apellidos y el tío en un alarde de nacionalsocialismo obligó a poner apellidos. De hecho, Atakurk significa padre de los turcos. Ya ves, se las pone como Heracles, se folla a todos y de ahí crea un pueblo. Mustafa, hazme un bebé. Bueno, tendría que poner apellidos por el rollo de, uy, aquí hay demasiados albanos, los nombres no llegan para todos. Vamos a inventar un nuevo sistema clasificatorio. También llega a la conclusión, junto con otro compañero de piso, Juan, que Mustafa es el ser supremo definitivo, porque Churchill, Hitler era la hostia, Winston ganó a Churchill. Winston ganó a Hitler. El tabaco acabó con él. Winston ganó a Hitler y Mustafa ganó a Winston. ¿Cómo murió Churchill? No lo sé. Porque si murió de cáncer sería tan glorioso ese chiste. Murió de inglés. Una pena. Y eso significa que Mustafa es el ser definitivo de la creación. Dado que él ganó, el que ganó el ser definitivo de la creación. Con lo cual, es genial y maravilloso. Y si fuese rubio, le haría un bebé. Aunque no te lo pienso, creo que tiene los ojos azules. Mustafa, hazme un bebé ya. ¿Cómo yo? Hagamos bebés ahora mismo. Cállate, tú no has conquistado países. Eso es lo que te lo que la historia quiere hacerte creer. Él tampoco, pero yo os aconsejo que os miréis Lawrence de Arabia para que veáis en toda su magnitud la decrepitud de los turcayos. Decrepitud. Y hay un canal español llamado Intereconomía que está completamente en contra de Turquía en todas sus facetas, porque se cargaron al reino cristiano de Oriente, Bizancio, y todavía no se lo han perdonado 1000 años después. Hostia, el Intereconomía, el día este que encendimos la tele y vimos a aquel hombre iracundo, poco menos que proclamando una yihad, en plan de vamos a invadirlos antes de que ellos nos invadan a nosotros. ¡Gibraltar es nuestro, joder! Que yo supongo que era lo que se hacía en aquellos años. Y joder, es lo que hace Estados Unidos hoy en día. Un día estos va por Corea y a por Venezuela. Porque hay que prevenir antes que curar, ya lo dicen los médicos. Paz, y yo, no de paz, misiles yo, por todas partes. No, yo iba a decir que yo creo que la política internacional es como eso, es como la medicina. Prevenir antes que curar. Es esa prostituta. ¿Quién? Yo caballo, soy un caballo. Esto es de menos a Tito en sí. Quiero que pongan eso de epitafio. A Ezio, yo caballo, soy como un caballo. Respeto a la raza. Tito en sí, el único negro al que Ezio admira. No, no. El único negro al que Ezio mira desde abajo y dice: tío, eres mejor que yo. Quiero tener esa habilidad lírica, esas estructuras, esas rimas y esas metáforas. Se están diciendo unas palabras más altas que otras. Yo nunca admiraré al Tito en sí ni lo que hace. Simplemente me parece glorioso que un lado repita esas gilipolleces con tanto desparpajo. Si pudiera pegar un tiro y le diría, soy como un caballo. Pero él sería como, el tío es el 57 español. Es el que te le foca. Pegarías 15 tiros y no moriría. Y luego, toda su discografía versaría sobre cómo le pegaste 15 tiros y no murió. Yo no tendría que usar la pistola de los chinos. Enseñaría orgulloso sus cicatrices. Y diría, si hablas de la raza, respeto. Pero él traería a su tío de rojo a matarte. El poder del tío de rojo es inescrutable e inconcebible. Es inimaginable. Traigo a la Sir. Es incontenible, Dios. ¿Cuántas movidas de estas empiezan por ahí? Me encanta. Que está en contra de todo lo que no sea la noble raza de... El maravilloso mundo de los adjetivos o adverbios, o lo que sea eso, que empieza por ahí. Ah, quiero que sepas que estuve leyendo un libro nazi, que es irlandés. Siempre estás leyendo libros nazis. El libro de las invasiones. Quiero que sepáis, gentuza, madrileña, Franco muerto, alias Navarro también, no os queda nadie. Pero sigue vivo en nuestros corazones. Sí. Que los gallegos invadimos Irlanda. No una, sino 3 veces. Joder, nosotros también invadimos a gente. Y quiero que sepáis que... Ahora ya somos una nación de verdad. Y quiero que sepáis que... El Asir tenía razón todo este tiempo. Según los sesudos de Cambridge, los escoceses proceden de Asturias. Y según sus propias palabras, de ahí viene su molicie y su afición a la bebida. Ya sabéis, asturianos, sois unos putos alcohólicos. En Asturias no se entienden la sidra. No, esto es elefantes muertos y nada más. La gente se viene, vaya a morir. Son incapaces de reproducir. En medio España hay elefantes muertos. Pero no estudian ni siquiera en niños, joder. ¿Por qué no folláis? Sois mierda. Porque están borrachos y no se levantan. Y tienen una bandera de mierda. ¿Qué coño es esa puta cruz homosexual? ¿Qué coño es eso? Y esas iglesias, ¿pero cómo pueden ser tan jodidamente horribles? Es más, Asturias, ¿por qué no te vas a la mierda con Francia? Cuando mueran todos de cirrosis y se acabe Asturias. Pronto, total no tienen hijos. Están totalmente en contra de sí mismos. Por eso. No son como los andaluces, que tienen 5 hijos a partir de los 10 años y se expanden como cucarachas. Porque ya sabemos, los andaluces tienen una explicación, joder, porque... A ver, su sangre mora, que decía Mussolini. Aparte de su sangre mora, ya sabemos lo aficionados que son a las cosas nazis de la religión católica. Entonces, claro, el condón no. Y los canis que no saben dónde meterla, joder, bien y... Sí, estos canis que quieren hacer a lo siglo XVIII de no quiero dejarte embarazada, te la voy a meter por detrás. Pero como están encocados todo el día, no saben dónde es detrás. Y claro, a veces aciertan, a veces no, a veces dejan a la novia sin nariz, a veces la dejan sin ojo. A veces dejan a la Jess embarazada, preñadita, ¿qué le llaman? Preñada como un animal. Como el animal que es, dirás. No los considero animales, sería insultar a los perros, es historia. Deberían eutanasiaros, joder. Mirad lo que le habéis hecho a Sudamérica, Canarias, México y Norteamérica. Sois monstruos. Canarias se fue así siempre, es un sitio asqueroso. Hola, Isma. pero aparte que sea un sitio repugnante, lleno de molicie y perezosos y carnavales floridos y... Sí, y esos carnavales son la pollísima, porque son una copia mala de los de Brasil. Ya los de Brasil me parecen de lo más ridículo, con esos trajes que solo son unas bragas y miles de plumas, y le preguntan, ¿tú de qué vas disfrazado? Y no va disfrazado de soldado, o de bruja, o de Harry Potter, no, va disfrazado de nieve del otoño primaveral al atardecer. Sí, pero no, si solo son un montón de plumas, son joder. Son japoneses. Y los canarios hacen eso... Pero a lo cutre. Deberíamos, o sea, dedicarle un haiku. Que la millonada se la gasta igual, ¿no? Deberíamos dedicarle un haiku a Canarias. Vuestra isla es mierda y mi corazón se regoza en vuestra decrepitud. En fin, estamos en Turquía. Bueno, Turquía, andaluces, todos vienen de la misma cepa. Todos tienen rasgos mongoloides, intelecto reducido. Y según los ingleses, y todo el mundo sabe que los ingleses siempre tienen razón, sois unos hijos de Caín. Seres perezosos destinados a servir de mano de obra para la raza superior, los gallegos, porque, joder, somos celtas, señores, y hemos matado gente y vosotros no. ¿Sí? Somos sus fillos de Breogán, neno. Irlanda, únete ya como quinta provincia, ya, no sé qué coño hacéis ahí, queremos vuestro whisky. ¡Dame tu whisky! El whisky es Escocia. De hecho, en el idioma del imperio se le llama Scotch. Yeah. Dame tu Scotch, Scotia. ¿Sabes qué podemos hacer? Formar otra flota invasora de pesqueros y embarcarlos y conquistar a sangre y fuego sus destilerías. Y luego Rusia, porque quiero Beacon of gratis, que porque se suele pagar 2 euros. Porque tiene mafia. Entonces, es verdad, nos enteramos recientemente de que hay un matarratas a 2 euros también llamado vodka. Yo quiero de eso. Hay que. Yo creo que eso, le acercas una cerilla y estoy en la casa. No, joder, porque tendrá menos alcohol que caro, a lo mejor. Probablemente sea orines de ruso borracho. A mí me parece perfecto, porque un ruso borracho tendrá más alcohol en la sangre de lo que voy a tener yo en la vida. Y claro, algo tendrá que expulsar, o sea, ahí. Yo creo que ese vodka originó la leyenda de los dragones, de seres que echaban fuego por la boca. Simplemente eran tíos borrachos con vodka del Carrefour. Dios mío. Y mal, hay que pillarlo. Joder, yo mañana voy allí. Cuarto Reich. Dame mucho vodka. Sí, señores, Cuarto Reich importa productos bolcheviques. Ya veis, es que, joder, ya lo hacían los ingleses en el siglo XIX cuando iban a África. No iban allí a matarlos porque sí, que también. Iban a coger lo bueno que tenían, ¿no? Su oro, su plata, sus... Sus esclavos. Sus esclavos. Y nosotros vamos a Rusia a coger su vodka y su Tetris. Hablando en negro, ¿estudias Tommy Jerry? Sí. ¿Sabes que siempre había un personaje que era una señora gorda y negra con pantuflas? Sí. ¿Sabes que lo han censurado porque dicen que es algo racista? También lo censuraron por fumar. Ah, de hecho, llevan 70 años en antena o algo así, hasta que hace unos años los censuraron, o sea, pararon por fumar. El rollo fue que a los tíos que llevaban la serie le dijeron... En plan, o paran de fumar estos o os quito la serie. Y los tíos dijeron, ni una mierda, Tom y Jerry es así. Oye, ¿por qué no estamos hablando del Vengador de la Sangre? Porque estamos hablando de Tom y Jerry. Ahora estoy hablando de mi infancia. Que le den al Vengador de la Sangre. Estoy ¿cómo hablando de Tom y Jerry? ¿Cómo blasfemo? El rollo es... De las ciudades. El rollo es... Ya estoy allí. No me cogerán vivo. El rollo es que... Aunque yo creo firmemente en mantener tus convicciones, también creo en la brutal. Yo soy como Sinde, yo creo en la brutal represión y censura de las obras artísticas cuando llegan a este país. Así que, si algo no os gusta, prohibid que vuestros hijos lo vean, y prohibíselo a todo el mundo, y armar barullo como hacen ciertas asociaciones americanas cuando sale un GTA nuevo o algo así. Armar bulla para que prohíban todo eso que nos gusta y así España será un país más limpio espiritualmente. Homogeneización cultural y racial. Así retrasaremos el juicio final. Que, como dijeron en Terminator 3, algún día va a venir. Puedes retrasarlo, pero va a pasar de todas formas. Así que si queréis retrasar la venida de Jesucristo y Viracocha en una unholy union of fuckers, gods, god of hate, hell. Of hate iba a decir yo, podéis prohibirle todas esas cosas heréticas y blasfemas a vuestros hijos. ¿Qué? Hablando de cosas que se están censurando, leí por Twitter que la serie esta que empezó el otro día de los muertos vivientes, por cierto muy recomendable, en España tiene recortes, no sé dónde, pero me imagino que en las partes más violentas, cuando revientan cabezas de zombies. Muy mal, ¿para qué quieres ver algo de zombies si no es para ver reventar cabezas? Ya os digo, no la vi en español, ni pienso verla, pero porque claro, yo soy como Franco, que el tío censuraba Casablanca, pero claro, él la tuvo que ver antes para censurarla. Yo soy así, yo estoy por encima del pueblo llano, veo las cosas que vosotros no podéis ver. Y entonces, no sé por dónde está censurado exactamente, pero puedo imaginármelo bastante. Y me parece perfecto, o sea, además, el piloto dura una hora, yo le empezaba a recortar hasta que durara 20 minutos. Y lo ponía en la parrilla a la vez que Big Bang Theory le hacía la competencia y listo. ¿Para qué ver los dramas de la gente pudiendo ver, o sea, los dramas del tío este policía buscando a su mujer, pudiendo ver cómo cabalga en un caballo por una autopista vacía y que empiece y acabe ahí el capítulo? Pasan a cosas interesantes. Hablaremos de una sección de la Biblia llamada, ¿cómo se llama? El Deuteronomio. Deuteronomio, lugar glorioso. Es mi libro favorito de la Biblia, es genial. Glorioso y grandioso por donde los haya. Dado que hemos descubierto otro Dios para nosotros, una figura paternal ausente que nos va a guiar a partir de ahora en todos nuestros actos. Con lo cual nos acercamos más al judaísmo. Ya ve tu Dios. Ya ve Dios, te lo ordena, neno. Y se llama el Vengador de la Sangre y no es un superhéroe. Pero es como el castigador, pero con inocentes. Es un ser que te va a matar si matas. Si cometes. Yo me quedaría ahí. Es un ser que te va a matar. Es un ser que aniquila homicidas inocentes. Porque, por ejemplo, según la descripción, si tú estás como recortando. Sí, además a mí me pasó el otro día y ahora temo por mi vida. Yo estaba el otro día en el bosque cortando leña como buen alemán. Y iba con una de esas putitas con las que voy a veces, no, porque joder, esto de hacer un podcast te reporta beneficios sexuales, como Ezio sabe muy bien. Joder, puta. Y yo también lo sé muy bien, pero no me gusta hacer propaganda. Y claro, yo estaba con una de estas putitas ahí, groupies podría decirse, cortando leña en el monte con un hacha de estas antiguas. De doble filo, germánicas y rúnicas. Sí, era así, está llena de runas que proclamaba en la avenida de Odín y sus cuervos. Sleipnir. Entonces yo estaba cortando y en mi furia cortadora el acero del hacha, digamos que salió despedido al chocar contra el árbol y se fue a parar justamente a la nariz de la putita esta, pero no se paró ahí, sino que se paró en el árbol que estaba detrás de ella, empalándola brutalmente contra el árbol. Entonces, oí que alguien venía atrás de mí, y cuando miré, no pude sino aterrorizarme, porque alguien dijo, soy el Vengador de la Sangre, prepárate a morir. Mía es la fuerza y la lujuria. Y tuve que correr. Yo consulté la Biblia y decía que tenía que correr a una de las tres ciudades de refugio, que luego fueron seis. Sí, porque claro, ya había mucho homicidio imprudente. Ya sabes lo que dice la mafia, hagamos que parezca un accidente. Y claro, no te lo vas a creer. Tuve que correr a una ciudad de refugio. ¿Por qué tuve que correr? Porque ese tío venía por mí, con ansia homicida. Y si me mata en su furor, palabras textuales de la Biblia, eso estaría muy mal, porque yo no quería matar a esa putita. Bueno, de hecho sí, pero no en ese momento. Quería matarla resultado de mis depravadas prácticas sexuales, que no comentaré aquí, porque si no Aecio va a vomitar. Exacto. Según la Biblia, es un ser que irá por ti a castigarte si te cargas a alguien que no sea tu enemigo, ni hoy, ni ayer, ni anteayer. Pero como fuera hace 4 días, estás muy jodido, porque entonces porque va a venir. Ya baja, ya ve tu Dios y te va a matar directamente. Sí, resulta que tú ibas por la calle conduciendo y de repente pasa un yonko y te atropellas y lo matas, ya puedes huir, porque el vengador de la sangre verá por ti, le da igual que hayas ido sin caer, te va a matar y tú lo sabes. Te perseguirá incansablemente como el animal que eres, a menos que logres encontrar esos 3 refugios, que en la Biblia no aparecen. Con lo cual es un poco de jódete y búscate la vida. Solo sabemos que están en la tierra prometida. ¿Y por qué sabemos que están en la tierra prometida? Porque la Biblia dice que Dios va a matar a la hostia de gente y va a darte a ti, que eres un judío, sus tierras. Así que asumimos que la tierra prometida vivía gente antes y va a matarlos a todos. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que la tierra prometida es Israel, porque todas esas matanzas de palestinos no pueden ser casualidad. Así que filisteos huid. Yo, cuando tuve que huir, después de deshacerme del arma del crimen, entre comillas, busqué una de las ciudades de refugio en la franja de Gaza, y efectivamente ahí estaba. Me tiraron piedras unos palestinos, pero a mí me dio igual, yo corrí por mi vida porque él estaba viniendo. El vengador de la sangre justicia despiadadamente a esos que incrédulos. Y desde allí me puse, como sé que todos hemos matado a alguien por accidente alguna vez. O no por tan accidente. Sí, pero que lo hacemos pasar como tal. Vito Corleone sabía mucho de esto. Me dispuse a crear una asociación para protegernos de este cruel vengador que viene por nosotros. ¿Y cómo se crean las asociaciones hoy en día? Obviamente, haciendo páginas de 20 de Facebook. Así que, si vosotros habéis matado a alguien imprudentemente, como dice la Biblia, yo digo sin querer, podéis buscar en las páginas del 20 del Facebook una página que se llama Yo también temo al Vengador de la Sangre, donde allí nos reunimos para aterrorizarnos y ver qué hacer. En la del 20 concretamente hay un debate que se está desarrollando sobre a quién deberíamos llamar para que nos salve de tanto peligro. Bueno, de Reiter y yo, esto es. Porque ese tío cualquier día se le va la pinza y derruye las ciudades de refugio y entra a buscarnos. De Reiter y yo, extasiados con los ojos brillantes por la emoción leyendo ese capítulo, con las manos trémulas ante la emoción que nos embargaba, llegamos a la conclusión de que era una especie de semidios, un avatar de Yahvé, tu Dios, que se manifestó en la tierra para joder a todos los no judíos. Y nos imaginamos una especie de Rambo con una inmensa estrella de David, torso desnudo y una metralla o algo, que te caza como un animal. Y estrellas ninja, pero de David. Sí, y que te lanza torás, como que lanza bazocas. El caso es que llegamos a la conclusión de que el Vengador de la Sangre no es uno, sino muchos, y no es solo uno, o sea, no es el Vengador de la Sangre, eso es solo una faceta, porque es el Vengador de todo. Porque es como Dios, está en todas partes y llega con sus... solo se muestran sus múltiples facetas. Con lo cual llegamos a la conclusión de que hay vengadores de todo tipo, desde vengador de los negratas hasta vengador de la mierda. Y llegamos a la conclusión pero de esto, que... Pero esto es como la Virgen, son todas vocaciones, realmente son la misma persona. Llegamos a la conclusión de que realmente deberíamos ser o judíos o cristianos primigenios, porque el Antiguo Testamento es glorioso, es genial, es lleno de homicidios, asesinatos... Y te dice sin pudor que exterminará Yahvé tu Dios a todo puto pueblo que haya en esa franja para darte los terruños. Y ya me pregunto, ¿qué fue de los filisteos, nabateos y cómo se llaman los otros? Jebuseos. Y los jebuseos. ¡Muertos! Yahvé los mató a todos, joder, con fuego. Pero... Sobre pero todo yo dolor. Yo ya me volví judío con lo de la flotilla esta. Que por cierto, sigue ahí. Sí. Oh, qué valerosos. Y creo que sepáis, palestinos... Están tentando a la suerte. Palestinos, huid, porque el Vengador va a llegar. Porque con la llegada del juicio final, Percunas luchará contra Jesucristo. Y Jesucristo, lleno de ira, lo matará. Y empezará a masacrar a todos los incrédulos que ronden por allí. Oh yeah, Jesus Christ is here. Hasta que venga Thor a poner orden. Ah, y luego el Vengador de la Sangre se enfrentará a Thor y ahí ya no sabemos qué va a pasar. Si supiésemos de informática haríamos un programa sobre lucha de dioses y famosos. Vengador de la Sangre contra Viracocha. Chan, chan, chan, chan, chan. Oh Dios, no podemos hacer tal blasfemia porque cuando llegue el juicio seremos los primeros en caer. Yo estaré a la diestra de Thor, digo de Jesús, digo de cualquier dios malévolo que lo haga. Mientras os señalaré con el dedo y diré, os lo predije, pero no me hicisteis caso. Yo no sé por qué maté a toda aquella puta y a todos aquellos niños. Ahora el Vengador viene por mí. No sé por qué matamos a esa prostituta solo por ser latina. Joder, creo que no hicimos bien, no me encuentro bien. El caso, que todo esto vino por la venida del Papa, porque la ciudad se llenó de misticismo y espiritualidad. Y nos sentimos impulsados a leer la sagrada palabra de Yahvé, tu Dios. Y claro, empezamos a leer cada vez más emocionados los capítulos y llegamos a la conclusión de que ese libro debía ser la pornografía de entonces, porque yo me tocaba leyendo esos relatos de muerte y odio y ya ves un ser malo y asesino. Yo no soy un dios bueno, estoy aquí para traer miseria, lluvia de fuego y destrucción contra todo lo que no sea israelí. A mí me encanta ese rollo genocida y racista que exuda toda la Biblia por sus cuatro... ¿Quién dijo paz y amor? Yo digo vengador y muerte. Cubiertas y supercubiertas. Sí. Ya sabéis, lo que Yahvé tu Dios te da, Yahvé tu Dios te lo quita. Y te lo quita de la forma más violenta y ridícula posible. Bien sea con diluvios, con asesinatos, con forzar a las mujeres y estampar a los niños contra las piedras. Hay un montón de... Yo qué sé, expulsiones del paraíso... Dragones de siete cabezas, joder, espadas de fuego llameantes, asesinatos en Torres de Babel, fuego y azufre en definitiva, señores. Uno se pregunta que si el diablo directamente no se largó del cielo, es que ha de tanto militarismo y destrucción para crear su propio Edén. Yo lo que me pregunto es por qué seguimos viendo películas de Michael Bay y de Roland Emmerich pudiendo leer la Biblia. Allí hay más destrucción y más videoclip. Sí, sería mucho más divertido ver a los israelíes presos de furia psicópata, masacrando a los filisteos, jebuseos y nabateos hasta la muerte, violando a sus mujeres, masacrando a sus niños e invocando a Yahvé con cada decapitación brutalmente sangrienta. Y Yahvé bajando cual dios griego en medio de la batalla a segar cabezas. Cosa que seguro que hacía, porque si se paseaba literalmente por el jardín del Edén, ¿por qué no va a pasearse por el campo de batalla como uno más, alentando a sus hombres al genocidio más brutal que puedan concebir? ¿Sabes que según el libro de las invasiones irlandesas, el pueblo que estaba antes de que los gallegos los masacrásemos como animales eran los Tuatha de Danann, que venían del reino filisteo, donde ayudaron a sus aliados atenienses mediante brujería, y el dios Yahvé los expulsó por sus malas prácticas y tuvieron que huir de la furia justiciera filistea hasta llegar de repente a Irlanda, donde se dedicaron a masacrar gente y a continuar con la adoración de sus ídolos, hasta que Yahvé, tu dios, vino de Irlanda y le concedió una visión a Aiz, hijo de Breogán, para que matara y masacrara en nombre de Yahvé, tu dios. Bueno, pero yo no me fío mucho de estas cosas épicas porque, sin que sirva de precedente, voy a nombrar algo francés. En el Cantar de Roldán dice que en Zaragoza adoran a Apolo y son musulmanes. Pero, ¿cuántas incoherencias hay en esa frase? Joder, no sé contar hasta tanto. Francesa tenía que ser, putos incultos de mierda, joder. Vale que los vascos eran seres primitivos con musgo en las pelotas que lanzaban rocas al tiempo que vomitaban y se orinaban encima. Pero Apolo... ¿Qué hay de malo en vomitar y...? Son vascos, son malos de por sí. Y si te llamas seguro de Cochoa, pues peor todavía. Y ya os dije mi teoría sobre el nacimiento del País Vasco y el Vasco, así que no repetiré aquí. ¡Francia, que te den por el culo, joder, Apolo! ¡Joder, Apolo! Vuestro incultura... Debería bajar a Apolo y quemaros con su carro solar en una lluvia de fuego incesante. Vale que era un dios mío homosexual como a vosotros os gusta, pero joder, iros al infierno. El caso es que Cuarto Reich ha pasado de ser abiertamente pagano, luego judaico, a ser judaico-pagano-cristiano. Yo ya no sé en qué creer. Y dentro poco nos haremos percunianos y veracocheanos. Yo no tengo nada claro mi sistema de valores. Porque carecemos de toda guía moral, fruto de nuestra mala educación. Yo tenía una guía moral de lo más fascista, pero ahora no sé qué está pasando conmigo. Yo me guío por el manifiesto futurista de Marinetti. Lo de... La guerra es la higiene del mundo. Viola a las mujeres, pega a los niños y haz la guerra. Marinetti, dame un bebé. Con violencia. Como yo, cuando le doy bebés a todas aquellas niñas. Ajá. Y esto es todo, amigos. ¡Muerte y destrucción en las calles, maldita sea! Y en unos días, la segunda parte de Cuarto Reich, capítulo 7. Buscadnos en cuarto-rage.blogspot.com, en BlipTV y ahora también en iVoox.